Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Bienvenidos a Club 60, estimados amigos. Hoy es lunes, son las 5 de la tarde y estamos preparados para compartir con ustedes en este espacio radial donde revivimos, disfrutamos y también, ¿por qué no?, recordar toda esa música de las décadas maravillosas de nuestra adolescencia y juventud, como fueron los 60, 70 y 80. Así que, queridos amigos, aquí desde la FM Box 102.9, desde Quilmes para todo el mundo, está el señor Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire. Ya empezamos con los furcios de Espadea. Usted me confunde, le tengo que echar la culpa a alguien. La bueno de trabajar equipo que tenía a quien echarle la culpa, ¿viste? Era un viejo dicho. Bien, así que bueno, amigos, sí, señores, Damián Espadea está en la operación técnica y puesta en el aire. Quien les habla, Adrián Pontari, el que trae los discos y lo pasamos. Así que, estimados amigos, sin más ni más, vamos a comenzar. Primero vamos a saludar a la señora Silvia Ceballos de la FM Bransen, justamente de la localidad de Bransen. Así que un cariño grande, Silvia. Espero que te guste el programa, siempre compartimos. Yo te escucho también en tus programas. Música, historia, creo que es uno. Perdóname, sabes que estoy sin el celular, estoy peleando con él y no te puedo encontrar porque a una determinada edad, recordar, por ejemplo, es Clásicos en la Noche con Amigos, es uno de los programas ahí en la próximamente vamos a escucharte también. Con mucho gusto toda tu música. Así que bueno, mientras después saludamos a todos los amigos que siempre son fieles, saludamos a Santiago del Estero, al amigo Alberto, a Gustavo, siempre un amigo, ya tiene la radio prendida con los amigos, escuchándonos desde Córdoba, también desde la gente, los salteños truchos, le dice, porque se fueron a radicar y ya tienen hasta el acento salteño, pero son de Buenos Aires y son medio semipariente, así que un saludo cordial también a José Gregorio, a Agustín y a todos los amigos de allá de Salta. También saludamos también, por supuesto, a Hernán de Borrencio Varela, siempre los amigos que siempre están escuchándonos y nos pueden solicitar, como siempre, un tema y nosotros, por supuesto, lo elijo y si lo tenemos acá ya pasado en algún momento, lo rescatamos y lo pasamos. Y si no, se los traigo el lunes siguiente a las 5:05, 5:10 de la tarde, se lo pasamos, ¿no es cierto? El señor Damián Espadilla justamente está sentado. Ahora dice que no. Bueno, es un hombre bastante difícil para entenderlo, pero es un hombre muy decidido. Cuando dice sí es no, y cuando es no es sí, y así ya está. Sí, señor. Nada, nos divertimos un poquitito, estamos entrando en calor con el amigo Espadea porque tiene muchas horas acá, Damián, y por supuesto a veces es acompañarlo también, que no es fácil tampoco estar ahí en todo ese teclado. Así que bueno, amigos, vamos a empezar con la música. Entonces, vamos a arrancar con un compositor, instrumentista, multiinstrumentista como fue el señor Bert Kaempfer, director de orquesta, por supuesto, alemán él, pionero del jazz, aquel que transformó muchos temas de jazz, lo pasó, digamos, a un estilo musical que es mucho más accesible a toda la gente en general, que le gusta más el baile o le gusta más el ritmo que la sonoridad del jazz. Pero en particular lo logró y bueno, a miles de creaciones. Vamos a escuchar una que está muy buena, a mí me gusta. Se titula Market Day, es decir, Día de Compras, y lo hace el señor Bert Kaempfer, orquesta. Ahí lo está pasando, ya lo estamos escuchando, qué bueno. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, ya están todos acomodados y ahora sí, después de la presentación esta musical, vamos a arrancar ahora sí con el dúo australiano Air Supply, Supply, bueno, ustedes lo sabrán pronunciar mejor que yo. Así que formada ya en Melbourne en 1970 y pico, 73, 74, siguen hasta el presente con numerosos premios y reconocimientos alrededor del mundo, con más de 100 millones de discos vendidos en el mundo, en los 5 continentes sigue manteniendo su popularidad. Así que vamos a escuchar un lindo tema también, Todo por Amor, qué lindo. Say that I was so En Vox FM. Un tema maravilloso hecho por dos grandes. El señor Elio Pache, cantautor, pianista inglés, mirá, con ese nombre y ese apellido, de origen inglés, trabajó en grandes orquestas como solista y también actuó en dúos con el señor Albert Lee, con quien vamos a escuchar este tema, uno de los grandes guitarristas y compositores que dio justamente Inglaterra. Así que vamos a escuchar de estos dos grandes genios, porque yo... Ahí está, bueno no sabes. Yeah, it's hard for me to keep on living.

temor y el dolor quedarán. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, qué lindo tema este. El señor Bill Joel y Moving Out. El señor cantante, compositor, pianista estadounidense del 73 hasta el 93, 95 por ahí. Así que, ¿y se acuerdan de ese? Un primer éxito de ese fue Piano Man, que fue justamente, ¿no? ¿Te acuerdas vos? Muy buen tema, muy buen tema. Bueno, vamos a escuchar de ello. Vamos a escuchar entonces de Bill Joel, Moving Out. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El cantante y músico británico Wayne Fontana y un temazo, Juego del Amor. It's starting long ago in the Garden of Eden when I had 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Buenas tardes, caballero Adrián. Por favor, no olvide lo que dijo Aristóteles. Dijo, qué calor a que hacen hoy, ¿eh? Eso dijo. Usted me permite que le conteste, pero la verdad no sé usted dónde vive, pero yo estoy, está fresquito acá. Yo por ahí no sé, pero bueno, acá es más mejor. Acá es más mejor. Sí. Así que bueno, le puedo hablar en francés y le puedo decir, jodase, si hace calor, ¿qué quiere que le diga? Cómprese un ventilador, no sea miserable, o un ventilador de techo. Le puedo vender uno en cuota si quiere. Anda, anda bien, en un cataxi. Sí. Un abrazo grandote de don Cristian. Vamos, mirá lo que te paso, Cristian. Esto es romántico, tenés que sacar a bailar a alguna vecina. Cuando pase, sacala a bailar. Mirá lo que es. Paul Muriat, ¿y qué tema? Anónimo veneciano, el de la película, ¿te acordás qué película? Mamá mía. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Sí, señor, el grupo inglés de rock muy popular allá en los 60, también integraron esa famosa invasión británica musical en toda Latinoamérica y también en Argentina, ¿por qué no? Activos de allá de los 62, más o menos, hasta el 78, 79, por ahí, finalizando ya la década de los 70. Estamos hablando de Herman Hermits y el tema que vamos a escuchar, un clásico también que siempre escuchamos, Hay una especie de silencio, varias versiones. Esta es una muy linda también para escuchar. Ahí va. There's a kind of hush all over the world tonight. sight. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. El carioquísimo, estamos hablando de Roberto Carlos, ¿no es cierto? No, este es otro tema, me suena otro. Ah, tiene razón, por supuesto, el señor George Hamilton IV, Abilene, un temazo impresionante. Este tipo, estoy tratando de recordar, por eso a veces me cuesta un poquito de trabajo. Fue actor, era un tipo que ha hecho muchas películas, y era una cosa asombrosa de que siempre este hombre, yo lo vi, siempre súper, súper tostado. Siempre estaba el tipo totalmente, siempre parecía que vivía en el medio de Miami, no sé, una cosa así, porque en sus películas, invierno, verano, en cualquier cosa que película que interpretaba, que fue un gran actor, justamente... también era cantor y cantante y compositor, también integró algunas veces algún grupo, pero en realidad él era un actor, ha hecho muchas películas. Si él, todos lo recuerdan porque el tipo estaba siempre tostadito, ¿viste? Impecable. Aparte, un dandy vistiendo, un capo. Así que bueno, vamos directamente al señor, justamente, George Hamilton IV, y su tema, un tema, digamos, de estilo country, por supuesto. Vamos a escuchar entonces Abilene. Abilene, Abilene, prettiest town I've ever seen. Women there don't treat you mean in Abilene, my Abilene. I sit alone most every night. Watch those trains pull out of sight. Don't I wish they were carrying me back to Abilene, my Abilene. Abilene, Abilene, prettiest town I've ever seen. Women there don't treat you. City, there ain't nothing free, nothing in this town for me. Wish to the Lord that I could.

Sabés que podés pedir tu tema, intérprete, título, ritmo, lo que vos quieras, podés pedirlo. Acá hay micrófono abierto, todo el programa, durante todo el programa, atendido directamente por don Damián Espadea. Y te doy los números, para que puedas comunicarte y solicitarlo. Si lo tenemos acá ya grabado por algún programa anterior, es automáticamente ipso facto el señor Damián Espadea, rápido como mano de novio, va a poner. Y si no, el lunes siguiente vos tenés el tema para escuchar. Llama al 11-6470-47. Repito, 11-6470-47. Y seguimos, ahí está, sí sonando, Green River. Río Verde, vamos a hablar en castellano. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Uno de los grandes ídolos para mí, pianista, saxofonista, cantante, por supuesto, de soul, rock and blues, y estamos hablando de John Ray Charles. No puedo dejar de amarte, es el título. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours that we once knew, it still makes me blue. They say that time since we've been apart. Yeah. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. To say, so I'll just live my life, dreams of yesterday's. Those happy hours. So I'll just live my life of dreams of yesterday. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, el señor Sandy Pozo y nada menos, un cantante popular estadounidense, tuvo una plenitud de éxito, fue en realidad sobre los 60 y los 70, pero también después se destacó mucho al género de la música country, así que después vamos a escuchar en programas más posteriores, ahora dentro de los que vengan, porque es un excelente intérprete de música country, Sandy Pozo y Yo Te Seguiré. Follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away.

your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ah, bueno, sí, yo nada menos que Ray Conniff, ¿eh? Acá está, músico, compositor, director de orquesta. Él era trombonista realmente en las grandes orquestas, pero fue un gran arreglador y después armó su propia orquesta. Es más, fue el pionero en utilizar en todas, por prácticamente creo que el 99.9%, Ray Conniff. Siempre utilizó a su coro de chicas y chicos en todas sus grabaciones. Así que realmente amante también de la música latina, así que ha pasado mucha, ha hecho mucha música latina. En este caso, Ray Conniff en su orquesta va a ser Ella cree en mí, es un tema muy conocido, pero lo interesante es que la voz que estás escuchando se animó a cantar el propio director de la orquesta. Es decir, el que estás cantando ahí, el que vos estás escuchando, es Ray Conniff cantando, acompañándose ahí por el coro. Así que vamos a escuchar Ray Conniff y coro, Ella cree en mí. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. While she lay sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. It's good when I finally make it home, all alone while she lays dreaming. I try to get undressed without the light. Then quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was all right. And then I hold her tight. Stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two. And I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I am through. God, her love is true. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El grupo, en realidad es un dúo, Yellowstone and Voice. En realidad es Peter Yellowstone y Steve Voice, pero parecería que fuera y la voz, ¿no? Bueno, eso, pero también a su vez componen una banda musical inglesa que nació allá por el 65. Sus grandes éxitos, hay que recordarlos, el Filósofo, que está muy buena. Conseguí también la traducción en castellano que me gusta más. La vamos a pasar en los próximos programas. Y así que uno de los grandes éxitos, creo que fue el que hizo punta en el éxito de esta banda. Y después otras creaciones que tampoco le fueron a la saga, ojo, ¿no? Vamos a escuchar, en este caso, una diferente. Yellowstone Voice. Bueno, well, hello, vamos a hablar en inglés. Well, hello. Always plays around. a boy at work who she would like to get to know. He doesn't seem to notice, maybe it's because he's slow. Someday she's gonna meet him, he'll look at her and say, well, fancy meeting you here, tell me, do you go my way? Well, hello. But she just can't identify with what she reads in them. For every girl there is someone who will appear one day. Will she ever meet the boy whose turn it is to say, well, hello. So then you could bring a friend. Well, hello. Cause I've got a mate, his name's Pete. He'd like to come out. He doesn't meet many girls. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. ¿Dónde llegamos a...? Ah, bueno, acá el señor Mark Knopfler, un músico, guitarrista y productor discográfico, cantante, compositor británico, y también te pinta la casa, es multifacético, uno de los grandes de la guitarra, un gran compositor, fue líder de Dire Straits, sigue cada tanto juntándose con los muchachos para grabar algo, y antes su carrera trabajó como periodista, después daba clase en la universidad, bueno, después se la rebuscó y entró en giras haciendo grabaciones personales y después enganchó con estos muchachos, armaron el grupo este, muy de jovencito, y fue lo que sabemos la historia del señor Mark Knopfler. Vamos a escuchar uno de sus temas, Sometime. You got a new happy end.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a escuchar a un grupo brasilero, Folas, una banda creada ya por fines de los 60, con composiciones propias, eso sí, con estilos como el rock, el country rock, y creo que algo de disco también hacían este grupo. Bastante piola, vamos a escuchar Forever, es el título del tema este, es de ellos. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora sí vamos a meter un poquito de ritmo con el señor Chuck Berry. Chuck Berry, un prócer del rock and roll, compositor, guitarrista, cantante, de gran influencia rockera, obvio. Tal es así que tanto los Beatles como los Rolling Stones también grabaron varios de sus composiciones, y otros artistas también, eso lo tengo presente. Este tema, quizás no te acuerdas de este tema, está buenísimo. Cállate, cariño. Yeah. I'm not, don't make me nervous, cause I'm holding up a baseball bat. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El músico, compositor canadiense reconocido por haber sido el teclista y cantante original de la balada de rock de Wes Who. Así que, bueno, es algo conocido, sabe, ¿no? Algo sabe de esto. Este periodo de actividad ocurrió entre el 50 y pico, 52, 53 hasta el 65. Barton Cummings y Separémonos Suavemente. Gotta really try to rule them. Gotta go back to my mother. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Los hermanos Everly, un dúo músicos del género country sobre todo, pero con gran influencia en la historia del rock and roll también, actuaron de principios de los 50 hasta fines de los, no, mediados de los 65, por ahí, 66, ahí dejaron a hermano por un problema, un accidente de uno de los dos. Bien, vamos a escuchar de ellos un clásico también de Everly Brothers. Todo lo que haré es soñar, un clásico. Música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. El señor Alvin Lee, un guitarrista y cantante británico, fundador de la banda de Ten Years After. ¿Se acuerdan? Que anduvo para allá por en los fines de los 60. Participó inclusive del festival de Woodstock allá en el 69. Después se separó del grupo y se continuó como solista, el señor Alvin Lee. Vamos, y el tema se llama Cariño Mama. Baby, all the night is gone. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Quique Villanueva, un ex náufrago, creo que fue náufrago de los gatos, era Quique Villanueva, ¿te acordás vos? De los gatos, ¿verdad? Y un tema lindo, muy lindo, Agua de Lluvia es el tema, y lo canta el flaco Quique Villanueva, lo recordamos para él. El francés, sí señor, del señor Richard Anthony, nacido en Bélgica pero nacionalizado francés, un gran cantante y compositor, y un tema de allá de los años 60, ¿quién no lo va a recordar este tema? Lección de Twist y Richard Anthony, qué lindo recuerdo. Ahí va. De tu côté on n'entend plus que ça. Danser seul à quatre ou bien à deux. Pas besoin de doux regards dans les yeux. Y'a simplement qu'à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous. Twist and twist, et vous ferez tous. Twist and twist, le monde entier twisté. Un pied devant et les deux mains fermées. Légèrement penché sur le côté. Sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, twister, twister, comme on vous a montré, je suis certain vous gagnerez. Oh! Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. Un grupo de Wonder que nunca existió. Fue un grupo contratado para una película y fue tan buena los temas que ha hecho que decidieron la misma grabadora, la empresa discográfica, sacarla al mercado con un nombre y un grupo que, digamos, fantasma. Pero tuvieron mucho éxito. Esos 5 o 6 temas lo hicieron en 2 o 3 singles, por supuesto, ¿no? El grupo le pusieron The Wonders y el tema se llama That Thing You Do. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y con la música de Johnny Maddox y su piano loco, el tema Mr. Sandman, nos vamos hasta el próximo lunes. Nos encontramos aquí en la calle FM Box 102.9, esquina Club 60. Qué bárbaro esto, me maté con lo que dije. Bueno, gente, nos encontramos, si ustedes quieren y Blabudo lo quiere, así lo permite, nos reencontramos el próximo lunes. Me están esperando que me equivoque, pero no digo martes. Lunes a las 5 de la tarde. Chau, gracias por todo. Pórtense bien y hasta el próximo lunes. Un abrazo grandote. Chau, chau.